a tu lado. Y no es fácil decir que hoy el amor se ha marchado y no hay más que sentir. La culpa no sé de quién pudo ser. No pienses que te quise dañar. Si dije quererte fue porque te amé. Yo nunca, nunca te engañé. Y los detalles, las cosas hermosas, yo no los voy a olvidar jamás. Llevo en mis labios el sabor de tu boca, que nadie podrá borrar, oh no. Porque el destino nos marca el camino y ya no podremos continuar. Pero por siempre serás en mi vida el amor que yo quise más. La culpa no sé de quién pudo ser. No pienses que te quise dañar. Si dije quererte fue porque te amé. Yo nunca, nunca te engañé. Y los detalles, las cosas hermosas.